Este es Lorenzo. Y Lorenzo, el pobre, como podéis ver, siempre arrastra un cazo detrás del cataclán, cataclán, cataclán, cataclán. Pero es que no es porque quiera, es porque un día se le cayó un cazo en la cabeza, no se sabe muy bien por qué. Y entonces desde que le cayó el cazo en la cabeza, ya Lorenzo ya no es como los demás. Jo. Y necesita mucho cariño, eso sí. Además de que necesita mucho cariño, es un poco especial porque es muy sensible y se pone enseguida. Y le gustan cosas como escuchar música. Bueno, y tiene un montón de cualidades, ¿eh? Pero un montón a los gatitos, a los perros, a los peces del estanque. Pero la gente siempre solo se fija en el cazo. Es que hay gente que solo se fija en el cazo y solo mira el cazo. Y lo encuentran y dicen, este tío es muy raro, ¿eh? Mira qué cazo tiene, ¿eh? Ese tío es muy raro, mira, y además sospechoso. Es sospechoso, inquietante, hijo mío, no te acerques a ese tío de Lorenzo, porque es muy raro, mira qué cazo. No se fijan en todo lo demás, mira el cazo. Y además el cazo es que siempre le complica la vida, claro, como a cataclán, cataclán, los perros. Y se atasca en todas partes. Joder, puto, que el cazo este, Pero la gente es que no se da cuenta de que Lorenzo tiene que trabajar el doble, tiene que hacer el doble esfuerzo que los demás para llegar a donde llegan los demás, por cazo este. Y a Lorenzo le gustaría librarse del cazo y un día dijo, a tomar porque a la mierda el cazo, ¡buah! Y no puede deshacerse del cazo. Así que un día fue acá, se escondió debajo del cazo y dijo, ya no voy a hablar con nadie, se acabó, me escondo para siempre. Y así me quedo durante mucho tiempo. Siempre. Y así la gente se fue olvidando de él. Yo no le preguntaba ni le hacían caso de nada. Nada. Pero las cosas no son tan fáciles ni tan sencillas. Y siempre hay personas extraordinarias que le hicieron. Hay alguien. Cucú, cantaba la rana, cucú. Y entonces le enseñó a que el cazo no era tan malo. Mira, que le servía de gorro. Es un poco grande, pero le enseñó muchas cosas. Le enseñó que su cazo no era un impedimento, sino que podía ser para salvar grandes vacíos. Claro, y Lorenzo fue aprendiendo que el cazo no era tan chungo. ¡Anda! Entonces ella también le enseñó. Todos tenemos uno, aunque uno un poco más pequeño. Y era un Nadal del cazo. Y también aprendió que el cazo podía ser artístico. Le salían cazos. Para que luego te digan, eres un cazo, fíjate, una mierda, mira tú qué. Mira. Sí, también le salían los cazos. Que hasta su amiga le regaló una bolsa para llevar el cazo, no de enredarse con él, eso fue lo mejor. Sí, dijo, gracias. Y desde entonces el cazo era manejable. No le ladraban los perros porque no hacía ruido. Subía las escaleras. Ya tenía cariño a su cazo. ¡Eh! Y ya le llamaban, ¡Lorenzo, venga! Y se podía tirar por el tobogán y subir las escaleras y a los columpios sin problema. Y triunfó gracias a su cazo. Porque le salían los cazos azules, rojos, verdes, amarillos. Por primera vez sus papás estaban realmente, realmente orgullosos de Lorenzo y de su cazo. Y estaban contentos de que Lorenzo tuviera aquel precioso cazo.